Los comités de recordación al presidente Kim Il-sung fueron nacidos con distintos nombres en el Partido Comunista Comunistas de Rusia, en Estocolmo de Suecia, Reykjavik de Islandia y Belgrado de Serbia, en fechas recientes. Las nuevas organizaciones efectuarán actos político-culturales de elogio a la diamantina vida y proezas del presidente con motivo del 22º aniversario de su fallecimiento.